Ya estamos en las 10 y 31 con una temperatura de 21 grados. El viento que se detuvo, ¿será premonitorio esto? Viste que después de las calmas vienen las tempestades. Dicen, esperemos que no, que todo esté tranqui. Por lo pronto nosotros nos vamos a pegar una recorrida, vamos a dialogar con el intendente de nuestra querida vecina ciudad de Las Flores, el escribano Ramón Canosa. Buen día, Ramón, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Saludos para vos y la gente de la radio y a toda la comunidad de Saladillo. Muchísimas gracias. Bueno, intendente, ¿cómo ha arrancado el año viajando? Por lo que escuché, anda por la ciudad de La Plata. Sí, en el día de hoy tenemos una entrevista, una reunión con la ministra de Salud de la provincia, donde nos hicimos presentes, nos estamos haciendo presentes con la secretaria de Salud de nuestra ciudad, doctora Quintieri, como así también con el director del nosocomio local, el Hospital Subzonal Las Flores, que es provincial, que es el doctor Adrián de Cundo. Motivo de la reunión es un poco mostrarle a la ministra el plan de trabajo sanitario que tenemos para desarrollar en los próximos 4 años y que tiene que ver un poco con el trabajo en común y en conjunto del hospital con el resto de los efectores de salud de nuestra ciudad. Ajá. Y el primer pedido puntualmente es a que vamos a trabajar en forma conjunta, municipio, provincia, privado, público, es dar la posibilidad de que la Secretaría de Salud de la localidad de Las Flores se forme dentro del hospital, o sea que funcione en el mismo edificio, porque creo que más allá de que las políticas sanitarias las podamos llevar a trabajando en forma conjunta, también es importante estar juntos y cerca desde lo físico. Claro. Y bueno, ese es un poco el pedido de solicitud y ver cuestiones de infraestructura, de nombramientos, de recursos humanos faltantes para, en este caso, el nosocomio, pero creo que es una buena impresión la que creo que se va a llevar la ministra del trabajo este que tiene que ver con un director de una gestión anterior, con una secretaria de esta nueva gestión y la voluntad política de un intendente de que por encima de todo está la salud, se trabaje en conjunto sobre este eje. Seguro. Salud y algunos otros temas, por ejemplo, pide la gente, ¿no? Tema seguridad. ¿Qué se está haciendo en ese área? Bueno, a las 19 horas estamos en la localidad de Bransen, donde el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, va a hacer entrega de patrulleros, camionetas de patrulla rural. Bueno, Las Flores tengo una seguro, esperemos si hay otra, bienvenido siempre, tenemos la entrega de una camioneta para patrulla rural. Y bueno, así que vengo a la recepción y también a ver si puedo en esta entrega formalizar alguna reunión para más adelante con el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad de la provincia, para ver en qué podemos ir mejorando también, que tiene que ver con infraestructura, pero sí. El modo de trabajo y la decisión política es, te repito, tanto en salud, en trabajar lo público y lo privado, lo provincial y lo municipal, en seguridad hemos generado un comité de seguridad que lo conforman las distintas fuerzas, desde policía local que tenemos en Las Flores, la policía comunal, la DDI, la DDA, la Vialidad, la Comisaría de la Mujer, investigaciones. Estamos haciendo todo un trabajo que por encima de todo pusimos como eje la seguridad, como lo hicimos en salud con la salud, y entre todos tenemos un trabajo organizado. Creo que es muy positivo, más allá que existen hechos, pero hemos ido tomando, como se dice, el toro por las astas y hemos empezado a reducir trabajo efectivo de mucha presencia y de mucha acción también. Intendente, escuchamos en los últimos días, ¿no?, en nuestra recorrida por la zona, algunas por ahí situaciones distintas, no demasiado deseables, de cómo se entregaron los municipios. Bueno, sin ir más lejos, escuchamos las quejas de nuestro intendente aquí en la ciudad de Saladillo. ¿Qué pasó en la ciudad de Las Flores en este tema? En la ciudad de Las Flores no es ajena a la realidad de los distintos distritos de la provincia. Ajá. Pero no nos quedamos, la verdad, no soy de las personas de que me quedo en el lamento y justificando todo lo que pasó hacia atrás para justificar lo que no se hace hacia adelante. Soy de las personas que me arremango, me comprometo. Sí, la sorpresa que yo creía que Las Flores estaba mucho más prolija en lo que tiene que ver con la cuestión financiera y económica. La sorpresa fue otra, pero así y todo fue muy muy controlable, no estábamos ni en un caos ni en un estallido, todo lo contrario. Lo que tuvimos que hacer seguramente es gestionar recursos, movernos, empezar a trabajar fuertemente, y ya llevamos próximo a cumplir 50 días de gestión. Si tengo que hacer un balance en lo personal, muy muy conforme con lo hecho hasta ahora. Son meses y días de empezar a acomodarse uno, pero yo tuve la suerte de que el equipo en el cual me iba a acompañar lo tengo desde mucho antes, desde hace un año viene trabajando. Entonces el periodo de adaptación fue muy corto, porque quienes me estaban acompañando, tanto secretarios en un 90%, ya desde hace un año venían trabajando y sabían medianamente cuáles eran las problemáticas de cada área. Eso lo que me permitió es que al día 11 estuvimos ya con conocimiento de cómo estaba el municipio, una transición ordenada en lo institucional, que eso es importante al efecto de poder solicitar información y trabajar en conjunto, y creo que estoy muy conforme. Obviamente faltaron algunos, o hubo algún desajuste, pero que se fueron paliando, y creo que vamos por el buen camino. El estar hoy recibiendo, gestionando una patrulla rural, el tener la reunión con la ministra de Salud, implementar este sistema de salud, el de que el día 2 de febrero estamos entregando 16 viviendas para la policía, 14 las entregamos el mes pasado, y este tipo de cosas, de seguir trabajando, es creando la escuela municipal de manejo la primera semana de febrero, creando un albergue transitorio para mujeres víctimas de violencia de género en los próximos 20 días, creo que son acciones políticas muy importantes y a las cuales se han hecho con mucho trabajo y dedicación. Uh-huh. Intendente, estamos ya, es como un clásico, ¿no?, que la ciudad de Las Flores sea convocante por distintos hechos culturales, deportivos y cosas que tienen que ver con el quehacer de nuestra cultura. ¿Cuáles van a ser en este año esas directrices, ¿no?, estos hechos que convocan la Laguna, las distintas fiestas florenses? ¿Cómo va a continuar este cronograma? Continúa, y se trata de agrandarlo y mejorarlo. En principio van a estar las fiestas tradicionales que tenemos, que tiene que ver con peñas y fortines, tiene que ver con la fiesta grande de doma y jineteada que tenemos con la asociación que la conduce, el Recero. Tenemos Corsolandia, que es el carnaval de niños, que es el único en la provincia de Buenos Aires, que está declarado de interés provincial también. Ya tuvimos peatonales, que hacemos fines de semana de promedio en el centro de nuestra ciudad, con shows artísticos y movimientos culturales, con un corredor cultural dentro de ella. Tuvimos los Corso de Rosas el fin de semana pasado. Se viene un anuncio importante para el día 25 de marzo, que es el cumpleaños de la ciudad, donde gracias a la predisposición del querido Gato Peters, ajá, vamos a anunciar ese día que se va a poner nuevamente en marcha Las Flores Canta, un espectáculo que era muy nuestro y que se lamentablemente se perdió. Lo vamos a recuperar. El 25 haremos el anuncio junto al Gato. Seguramente estamos trabajando nuevamente por el reencuentro de motos, no sé si este año, pero el otro de volver. Las cosas que se fueron perdiendo, volver a tomarlas, a trabajarlas y a desarrollarlas. Creo que va a haber una agenda cultural muy cargada, muy positiva, con corredores culturales. El otro día en Reyes desde se juntaron las secretarías de Desarrollo Humano, de Producción y de Cultura, donde desde Desarrollo Humano pasearon los Reyes y estuvieron en los centros comunitarios repartiendo regalos, pero también a eso se le añadió un corredor comercial donde se le pidió a cada comercio de la avenida principal que pusiera un producto al costo para incentivar el comercio y de colaboración, y lo hicieron y anduvo muy bien. Y también hubo simultáneamente en ese corredor comercial un corredor cultural donde había espectáculos callejeros referente a todo lo que tiene que ver con los Reyes. La verdad que es un trabajo muy arduo, pero estoy muy contento, con muchas ganas de seguir de hacer y no detenerme por ahí tanto en el pasado, en lo que me dejaron o no me dejaron. Yo ya el balance lo hice, lo dije, y no puedo perder más tiempo en eso, sino que me dedico a tratar de esto, de darle lo mejor de cada uno de mí, de mis funcionarios. Tenemos un lema, es un municipio de vecinos, este municipio, queremos darle lo mejor al vecino y seguramente no con cosas incumplibles o proyectos faraónicos, sino con cosas concretas, reales, y que mejorando día a día cada uno en su función, seguramente en un balance de 4 años, el balance le dará por demás positivo. Seguro. Qué figura convocante el Gato Peter, ¿eh? Nosotros cuando pasamos el humor aquí en la radio del Gato, realmente recibimos un montón de mensajes. Qué embajador de lujo que tiene en la ciudad de Las Flores. Y qué bueno que lo hayan elegido para este. El Gato siempre tiene, fue el hacedor de Las Flores Canta por medio de una asociación civil, que obviamente la asociación civil Las Flores Canta. Luego, yo creo que lo que pasó es que cuando la política condiciona lo artístico, a un artista que lo condiciona la política no le gusta, se dejó de hacer, pero hoy yo tengo una muy buena relación con el Gato, que hoy está en, cumpliendo funciones artísticas en Villa Carlos Paz, siendo uno de los espectáculos unipersonales más vistos, con un verdadero éxito. Y bueno, está con muchas ganas, lo queremos anunciar el día de cumpleaños de la ciudad. Creo que va a estar muy bueno y que la gente nuevamente va a retomar y va a ver con mucha esperanza y con mucha alegría la recepción del anuncio de que el año que viene, allá por la primera semana de enero, estaremos festejando Las Flores Canta. Claro. Por último, intendente, porque se escucha que está viajando por allí, está ocupado, la última gestión que hicieron entre todos los intendentes allí en la provincia de Buenos Aires permitió adelantar, tratar el presupuesto que estaba trabado, y hubo una cierta cantidad de dinero que fueron y van a recibir los municipios de aquí, de toda la provincia. Saladillo recibió alrededor de 30 millones de pesos. ¿Qué monto va a recibir Las Flores? Exactamente el mismo, 29 millones. Cuales viene afectado, de los 29 vienen 19 o 20 millones vienen afectados a obras de infraestructura, y los 9 millones restantes afectados a seguridad, que también alguna parte seguramente es seguridad y tiene que ver con alguna libre disponibilidad. Eso surge de los 10.000 millones de endeudamiento de la gobernadora, que esa plata sería siempre que en cuanto la gobernadora se endeude en los 10.000 millones que ha solicitado, si no es menos, es lo que se endeuda en el porcentaje, es el coeficiente que tiene cada comunidad del endeudamiento de la gobernadora. Lo que sí está garantizado, los 3.000 millones de que la gobernadora tiene destinado a seguridad, eso sí o sí, por más que no se endeude, eso lo va a recibir el municipio, que para Las Flores oscilaría en 9 millones. Claro. Bueno, o sea que dentro de este esquema, los trabajadores municipales podrían estar tranquilos, más que tranquilos, ¿no? Sí, creo que sí. Nosotros ya vimos un aumento del 20% con la posibilidad de aumentar un 10% más en julio, de acuerdo a cuál sea la foto financiera económica. Claro. Es más, mañana ya están cobrando con el 20% de aumento. Y bueno, creo que están conformes. Es un municipio donde no hubo despidos, donde se cuida al trabajador municipal y como regla tenemos capacitarlo, categorizarlo y sobre todo las cosas que estén bien pagos. Claro. Creemos que el motor del municipio es el recurso humano. Una máquina se compra, un recurso humano no, se forma. Y en ese con ese paradigma es que lo cuidamos, lo tratamos, y categorizándolo, jerarquizándolo, seguramente nos da derecho a exigirlo, así que esa es la idea. Claro. Intendente, le quiero agradecer muy particularmente este ratito allí antes de la entrevista con la ministra, por este plan de salud, así que la verdad que muchísimas gracias por atendernos a pesar de que está en La Plata haciendo gestiones. No, muchísimas gracias para vos. Esperemos tener un diálogo muy fluido. Seguro. Como siempre con vos y con la localidad de Saladillo especialmente. En 2 o 3 reuniones ya he estado en contacto directo con el intendente Salomón y seguramente podremos desarrollar muchas cosas en conjunto, porque somos ciudades de la misma idiosincrasia, la misma característica, y en las cuales seguramente podemos llegar a trabajar en algún corredor cultural, turístico, que sería beneficioso para las dos localidades. Sería genial. Intendente, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo grande a toda la localidad de Saladillo. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con el intendente de Las Flores, nuestros vecinos florenses, el intendente, el escribano, en realidad, Ramón Canosa, compartiendo en esta mañana en vivo de la 106 estos minutos mientras está gestionando algunas cosas por allí en la ciudad de La Plata. Viste que para los intendentes de la provincia de Buenos Aires, no funciona ese dicho que dice que Dios atiende en Buenos Aires. Para los intendentes de la provincia de Buenos Aires, Dios atiende en La Plata. Ya volvemos.